Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchas gracias por sintonizarnos. No olvide que soy su servidor, José J. Valderrábano, y esperando haber provocado en todos ustedes al menos la curiosidad de comprobar las citas bíblicas que en el programa del domingo pasado aportamos. Quisiera yo responder a las atentos mensajes que nos hicieron llegar muchos televidentes. Miren ustedes, nos están pidiendo que demos el motivo por el cual la introducción es muy amplia, es muy larga. Primeramente quisiera yo decirles, queridos televidentes, que esto es importantísimo porque por primera vez estamos ilustrando pasajes bíblicos para que esto nos dé la oportunidad de que nos quede más en claro a lo que en este punto estamos refiriendo. Quizá alguno de ustedes diga que esto nosotros somos los que lo estamos asociando. Yo les pregunto a ustedes, el último rubro dice, ay de la tierra, porque ya viene el que hace sombra con sus alas. Es que lo vamos a imaginar con alas de ganso, con alas de águila, con alas de cóndor. Cuidado, porque la intención de robustecer estos puntos es para que en nosotros se pueda despertar ese ánimo, más que nada ese ánimo, por percibir y estar abiertos a cualquiera de estas oportunidades que se nos brinda de ilustrar temas bíblicos tan importantes. Asimismo, hago de su conocimiento que, atendiendo a las peticiones de casi todos ustedes, permítanme decirles, a partir del día de hoy vamos a tener, además de nuestro tema, un espacio que titularemos cultural y una sección que llamaremos simplemente diccionario. Obviamente ambos irán de la mano de nuestro tema. Amable audiencia, vamos a iniciar. Pero antes de hacerlo, permítanme por favor de la manera más respetuosa decirles que si el tema a tratar usted considera que no es conveniente para sus creencias, no obstante que la información que estamos aportando está sustentada y es para engrandecer su conocimiento acerca de ellas, le ruego tenga a bien, por favor, se lo suplico, por el respeto que merecen todos los que sí conciben como valiosos dichos datos, abstenerse de suscribir tantas ofensas, empleando palabras altisonantes y escondiéndose detrás de seudónimos. No olvidemos, querido público, que todos sus comentarios lo leen jóvenes, lo leen niños, lo leen gente adulta, pero muchas amas de casa, muchas mujeres, y no es sano que estemos utilizando estos términos tan desagradables. En lo personal, yo les agradezco que si esto no rebasa su capacidad, vaya, simplemente usted tomará la mejor decisión. Pero le ruego de la manera más respetuosa que Tercer Milenio ha hecho el mejor esfuerzo por hacernos llegar 300 kilómetros cada 8 días hasta esta ciudad para proveerles a ustedes de esta información, la cual con muchísimo gusto nosotros lo hacemos. Bien, si están de acuerdo, vamos a comentar otro de los mensajes ocultos de la Biblia, el cual hemos titulado, como ya desde hace 8 días, ustedes lo saben, el hombre es creación de una raza venida de las estrellas. Yo les voy a pedir que me acompañen antes de iniciar a esta reflexión. Levanten sus ojos a lo alto y miren al que creó todas las cosas, al que llama a las estrellas por sus nombres. al que llama a las estrellas por sus nombres. Esto es obvio, que Él venga surcando los cielos y los cielos de los cielos. ¿Recuerdan que en el programa anterior comentábamos, amables televidentes, que el libro de Job es el manuscrito más antiguo de todo lo que es el conglomerado bíblico, y que ello lo hace merecedor de toda nuestra atención? ¿Por qué? A este manuscrito se le calcula, amables televidentes, una antigüedad superior a 9000 años. Y es el único manuscrito que menciona al Orión, al Arcturo, que como ya hemos explicado es la conjunción de la osa mayor y la osa menor, a las osas, a las Pléyades y a las Híadas. Esto a todas luces nos demostró que este Señor, al que llamamos Dios, hago un paréntesis, al Supremo, no vamos a mezclar aquí al Maestro Jesús el Cristo, a nuestro Señor, y los que con Él viajan por todo el universo. Y esta afirmación, amables televidentes, es tan cierta que dijimos que el mismo Jesús y Juan el Bautista así lo confirman cuando dicen: he venido a informarles que el reino de los cielos ya se ha acercado. Esto lo vemos en Mateo capítulo 3, versículo 2. Y nos quedó claro que el decirlo es señal de que entonces, si este reino se ha acercado, es porque se mueve. Vamos a hacer una observación, amables televidentes. Los diccionarios dicen que un reino es una propiedad o es una extensión de territorio, y todos están sujetos a un rey, más que claro ni el agua. Vamos a pedirles la reflexión a ustedes de esta cita, y muchas gracias a los que tan amablemente nos están insistiendo que se les aporte de esta manera a través de Lexi Visual, o sea, tener el texto y tener la imagen. Adelante, por favor. Oigan cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Hice hombres, les agrandé su estatura, y ellos me traicionan. Un buey conoce a su dueño, y el asno el establo de su señor. Mi pueblo no me conoce, porque no entiende. Hice hombres, dice el Señor, hice hombres, plural. Les alargué su estatura y ellos me traicionaron. No quisiera yo decirles a ustedes, querido público, que soy yo el que opino lo siguiente, pero les pido que me acompañen simplemente a reflexionar. ¿Será entonces que porque el Señor es de baja estatura y nosotros, al vernos más corpulentos, más robustos, creímos y hemos dado por inferiores a ellos? Muy bien. Es por esto que también tenemos la obligación de darle la debida seriedad a la cita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 24 al 26 y pasar al 29. Este a la letra nos dice, preste su atención: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, este Señor que viene del cielo, jamás habitará en templos, ni será atendido por manos de hombre. Él es el que a todos da vida, y el que de una gota de sangre celestial ha hecho a toda la raza humana. Por lo que, siendo nosotros linaje de Dios, linaje quiere decir descendencia de Dios, jamás debemos comparar al ser divino con muñecos imaginados por los hombres. Repito la cita para que no se piense que esto es un invento de un servidor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 24 al 26 y el 29. Esta cita, amables televidentes, responde por sí sola a cualquier duda que pudiera quedarnos referente a nuestro origen celestial. Y solo en vía de ilustración, le ruego me permita hacer de su conocimiento que el Corán, en la Sura 53, versículo 43 al 47 y al 50, a la letra dice: ¿no depende de tu Señor el final de todo? Él hace reír y hace llorar. Él hace morir y hace vivir. Él creó las parejas, el hombre y la mujer. De una gota de esperma emitida que se emite. Él es el Señor de la canícula. ¿Sabe qué es la canícula? La constelación de la canícula es conocida como la estrella de Sirio. Es la estrella más brillante vista desde la Tierra. Y el Corán, no olvidemos que los árabes, hermanos nuestros, hermanos mayores, así lo dice. Si me permiten, igualmente, en vía de conocimiento, permítanme informar, el Corán, Sura 40, verso 69, dice a la letra: Él es quien los creó del barro, luego de una gota de esperma, después fueron un coágulo de sangre. Una vez que los sacó ya hechos niños, los dejó madurar y luego les permitió llegar a la vejez. Es conveniente que prestemos atención porque nos podemos dar cuenta cuánta afinidad tenemos entre los textos bíblicos y el Corán. Una cita más del Corán, si ustedes me permiten, es la Sura 75, versículo 36 al 38. Así dice Alá: ¿acaso piensa el hombre que se le dejará libre? ¿No fue en un principio una gota de esperma emitida que se emite? ¿No fue un coágulo de sangre? ¿Y a esa gota la creó y la moldeó Alá? Y en el Corán, Sura 76, 28 dice: ¿por casualidad llegó al hombre un momento del tiempo en que fuera cosa recordada? Fíjese bien, en verdad dice: nosotros creamos al hombre de una gota de esperma moldeada para probarlo, y fuimos nosotros los que los hicimos videntes y oyentes. Y si esto lo asociamos con el Corán, Sura 80, 17 al 18, dice: ¿de qué cosa creó Alá al hombre, sino de una gota de esperma y después fue un coágulo de sangre? Así que cuando alguno le diga: somos de las estrellas, es cierto, no le miente. Si ustedes me permiten, vamos a un comercial y regresamos. Tercer Milenio TV es un nuevo concepto en la Internet. Una página web dedicada a exponer los temas que los medios de comunicación convencionales no incluyen en su información y que incluso la ciencia descarta y excluye, otras veces oculta. En tercermilenio.tv nos comprometemos a traer hasta ti toda la información acerca del fenómeno ovni extraterrestre, ocurra donde ocurra, en cápsulas informativas, reportajes, entrevistas, noticias, investigaciones especiales, coberturas internacionales y, más que nada, resaltando siempre nuestras propias investigaciones que den validez y veracidad a las evidencias que se generan día con día en todo el mundo.

que se nos dieron condiciones de vida. Cuando se crea la luz, el Señor dice, hágase la luz. Pero el hágase, permítame decirle, no viene así explicado en los textos hebreos. En los textos hebreos dice que se haga. Sin embargo, ustedes recordarán que cuando se hace la transcripción, primero al latín y luego al castellano, recuerdan ustedes normalmente en castellano cómo se utiliza ahí en España el hablar, ¿no? Hágase, quiere decir que se haga la luz. Entonces, el Señor da la orden de que se haga la luz. Y esto es tan cierto que Él en uno de sus regresos dice, y el Señor vio que la luz era buena, y el Señor vio que lo hecho era bueno, y entonces el Señor dijo, hagamos hombres a nuestra imagen y semejantes a nosotros, trayendo Él una gota de sangre celestial. Ya no es importante aquí con quién hablaba el Señor. A todas luces nos damos cuenta que Él viene con sus sabios, viene con gente de ciencia de allá de los cielos. Y es que si ellos vienen de arriba, y esa gota de sangre de la que nos afirma Hechos los Apóstoles, habla precisamente de que fue traída de allá. Sí, en efecto, queridos televidentes, somos una raza creada con sangre traída del cielo. Permítanme, por favor, se van ustedes a fascinar con esto. ¿Y sabían ustedes que en 1948, en un pueblo al norte del Cairo llamado Nag Hammadi, se encontró, entre tantos manuscritos, el códice P71 del mismo nombre, también conocido como el libro de la sabiduría de Jesús el Cristo? Estamos hablando de Jesús el Cristo, del Maestro, en donde a la letra dice, preste por favor su atención, dice, el que es indecible, Jesús nos está hablando de Dios, de su Padre, dice, ningún rey lo ha visto. Ningún gobernante, ningún grupo, ninguna naturaleza, desde que se formó el mundo, a no ser el mismo. En efecto, dice el Maestro, Él es inmortal, eterno por no tener nacimiento, pues todo el que está sometido al nacimiento morirá. Es inengendrado, porque no tiene comienzo. Porque todo el que tiene un comienzo, tiene un fin. Tampoco tiene nombre. En efecto, todo el que tiene nombre es porque es criatura de otro. Él es innombrable. Y querido público, preste su atención. No tiene forma humana. Porque el que tiene forma humana es efectivamente la criatura de otro. Y dice Jesús, Él posee una forma única, no como el aspecto que hemos creído, sino que su aspecto es de otro género. Porque Él posee una forma muy extraña. Es una verdad indiscutible. En efecto, dice el Maestro, la verdad aquí abajo será rechazada por esa mentira que coexistirá con ella. Razonemos, por favor, esta cita que tenemos a continuación. No todos los seres son iguales. Los hombres tienen su cuerpo. Los animales otro, los peces otro y las aves otro. Pero así como hay seres terrestres, también hay seres celestes, extraterrestres. Mas en verdad la belleza de los seres celestes es de otro tipo que la de los hombres de la tierra. Así como es uno el resplandor del sol, otro es el de la luna y otro el de las estrellas. Porque una estrella es diferente de otra en resplandor. El primer ser humano fue formado con sustancia viva. El último ser humano poseerá tal sabiduría que dará vida, mas no será primero poseedor de esa ciencia, sino que primero será un ser animal, y hasta después dará vida. El primer hombre fue hecho en la tierra, por eso es terrestre. El Señor viene del cielo, por eso es celeste. Los que son de la tierra, estos son terrestres. Y los que vienen del cielo, estos son celestes. Sinónimo de extraterrestres, de fuera de la tierra. Y así como le fue dada su forma al hombre terrestre, así les mostraremos la forma del ser celestial. No todos los seres son iguales. El hombre fue creado con sustancia viva. ¿Sí lo estamos razonando, queridos televidentes? No todos los seres son iguales. Si de verdad conociéramos la Biblia y la entendiéramos, nunca ni jamás a estos señores que vienen del cielo, que vienen de otros mundos, nos hubiéramos atrevido a llamarlos tan humillantemente como lo hacemos. El Señor a ellos les llama mis santos. Nosotros los llamamos fenómeno, pero no como sinónimo de maravilloso, sino de raros y de feos, de anormales, de extraños, de curiosos, como si su físico nos causara un chiste. Les decimos marcianos, sin darnos cuenta que el hacerlo denota en nosotros una total ignorancia, pues ellos a sus contactados nunca les han dicho que vienen de Marte. Ellos han afirmado que vienen del conjunto de estrellas llamadas Zeta Reticuli. También les decimos grises. Y solo hacemos el ridículo, ya que es sabido por todos que esa piel biomecánica que los cubre, que los hace inmunes, está compuesta, entre otros, de oro y plata. Nos referimos a ellos como enanos verdes. Fíjense nada más. Sin ningún respeto ni pudor, mostrando una total indiferencia y descaro, y no vemos que por venir ellos del cielo son superiores y son gigantes ante la insignificancia de nosotros. Les damos el término de alienígenas, ignorando que en el diccionario este apelativo quiere decir forastero exótico, el cual a su vez es sinónimo de payasos. No entendemos que seguir llamándolos extraterrestres solamente nos hace quedar en mal, ya que desde las culturas más antiguas se afirma que son ellos los que, como aquí lo hemos visto en estos programas, ellos son los que vienen a su casa. Y desde el momento en el que nosotros somos una gota de sangre traída de las estrellas, somos también parte del mundo extraterrestre. Y permítame decirles que señalarlos a ellos, no a sus objetos, a ellos como no identificados, solo provocará que se sigan riendo de nosotros, porque si bien saben, conocen todos ustedes que los contactados han informado al mundo que vienen de Andrómeda, de Sirio, de las Pléyades, de Alfa Draconis, de Lira, del Arturo, del Orión, etcétera. Para ser exactos, hoy en día se sabe que de 22 lugares, entre planetas y estrellas y constelaciones. Bien, para aquellas personas que tan amablemente nos escribieron diciendo, Oye, es que yo no entiendo la Biblia. Permítame decirles, seguirnos aferrando a las tradiciones, que no olvidemos ustedes que la palabra tradición significa transmisión. Seguirnos aferrando a las tradiciones y no a la exigencia de lo escrito es lo que nos hace más difícil admitir esta ancestral realidad. Porque si somos honestos, tenemos dado como cierto lo que solo hemos escuchado, y como verdadero, lo que solo en paredes, cuadros y retablos hemos visto pintado. Y ninguno de nosotros se ha preocupado, amables televidentes, por comprobar si eso, lo que solo hemos visto y oído, honestamente, es la verdad. Ya hemos comentado que seguir asociando la Biblia con la religión y no verla como el libro de la historia de la humanidad, jamás veremos en ella a los que vinieron del cielo. Y ellos, no olvidemos que son los que crearon las condiciones para la vida. ¿Por qué nos parece, queridos televidentes, tan difícil entenderlo? Porque nos hemos dejado que otros nos lo platiquen. Debemos tener cuidado, queridos televidentes, porque el mismo Maestro Jesús nos dijo: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y esta cita, por favor, dice Mateo capítulo 15, versículo 14. Y hay otra cita importantísima que a usted le va a fascinar. Isaías capítulo 3, verso 12, a la letra nos dice: pueblo mío, los que te guían, esos son los que te han engañado y son los que han torcido el camino que tú debiste seguir. Esta cita, queridos televidentes, la tenemos en Isaías capítulo 3, versículo 12. Porque, ¿qué es lo que ellos, los que nos guían, nos dicen? Muy sencillo, lo que ellos entendieron, lo que ellos creen, su propia opinión. Y esto es tan cierto que ninguno, queridos televidentes, ha puesto su atención en la cita de Juan capítulo 3, versículo 13, en donde el mismísimo Juan, el hijo más pequeño de María, el apóstol más amado de Jesús, dice que el maestro comentó: nadie subirá al cielo sino el que fue bajado del cielo, el Hijo del Hombre que regresará al cielo. Nadie subirá al cielo. Para entenderlo sin parábola, el hombre que fue bajado del cielo regresará a las estrellas. Y creo que esto es un rubro que aquí, en Tercer Milenio, con tantos focos rojos que constantemente se nos están prendiendo, se nos está invitando a reflexionar sobre esta situación, creo que debíamos ya, queridos televidentes, poner un poquito de nuestro corazón en ello. Y esto nos hace recordar Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, en donde Juan dice: pasadas todas las calamidades, se verá un cielo nuevo y una tierra nueva, porque esta tierra con su cielo y su mar habrán desaparecido. Y si ustedes recuerdan, hay un pasaje por ahí, lo tengo ya preparado para ustedes, listo, en próximas emisiones, pero lo van a recordar, que dice: dos estarán en el campo, quiere decir trabajando, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, quiere decir cocinando. Una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán durmiendo. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Ya razonamos lo que se nos está diciendo? Que la llegada de ellos a la tierra va a ser total. Ya no va a importar si de aquel lado de la tierra es de noche, si está pegando el sol para nosotros, si es de día. Nos habla de tres momentos: mañana, mediodía y nos habla de la noche. Va a haber una abducción. Pero en adelante dice, y todos ellos serán llevados a un lugar seguro, en donde no se oirá bullicio ni rechinar de dientes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Aquí en la tierra? No, allá afuera. Y luego todavía nos dice, y el mismísimo Señor pasará a secarles las lágrimas de sus ojos. Y si ya se nos dijo que después del juicio se prenderá fuego esta tierra, es correcto lo que nos afirma el profeta de Apocalipsis, en donde dice, yo alcanzo a ver un cielo nuevo, una tierra nueva. ¿En dónde? Porque esta tierra, junto con su cielo y su mar, habrán desaparecido. Juan capítulo 8, versículo 23, dice así, ustedes son de aquí abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este planeta, yo no soy de este planeta. Va a haber alguno que nos escriba diciendo, oye, no, estás alterando el texto. Dice, yo no soy de este mundo. Por favor, le ruego, cheque usted el sinónimo de mundo, y el sinónimo de mundo es planeta, por favor. Juan capítulo 18, verso 36. Mi reino no es de este mundo. No es de este planeta. Juan capítulo 8, versículo 21. Este es importantísimo, ¿eh? Dice, a donde yo voy, ustedes jamás podrán ir. Y esto se ha cumplido, queridos televidentes. Solo hemos llegado a la luna y al parecer nos corrieron de allá. Quizá para alguno de ustedes, amable público, este asunto no es posible. Este asunto es descabellado, pero no se confunda, por favor, porque por increíble que esto parezca, aun cuando lo que aquí se apunte no sea de su agrado, por favor, reflexionemos, intentemos razonarlo, por favor. Usted tiene la última palabra, créamelo, pero seguir insistiendo. Y lo peor, seguirle diciendo a nuestros niños que algún día todos veremos descender a nuestro Señor del cielo y no preguntarse cómo y en qué, creo que sería una irresponsabilidad. Sobre todo si la Biblia, el manuscrito más sagrado para todos nosotros, lo afirma. Ahí están las evidencias, queridos televidentes. Pero recuerde, por favor, preste su atención. Si hay evidencia, hay ciencia. Si solo es una creencia, no hay ciencia. Y si el Señor es omnisciente, que quiere decir todo ciencia, es porque nos está dando las evidencias, no las creencias. Tal y como lo vimos en el video anterior, el hombre fue creado con sustancia viva. Y yo les pregunto, queridos televidentes, ¿y no es en la sangre donde radica la vida? Veamos, por favor, acompáñenme a ver y a reflexionar esta importantísima cita. Estén atentos, porque verán qué tonterías se pregonarán en la tierra y confundirán a las naciones. Mas sobre ustedes se verá el Señor. Sobre ustedes se verán sus carruajes. Alza tus ojos al cielo y mira alrededor de ti. Todos ellos están organizando para venir a ti. Míralos y te maravillarás. Y aunque se inquiete tu corazón, me glorificarás cuando digas: ¿quiénes son estos que vuelan como las aves y que vuelan como palomas dirigiéndose a sus nidos? ¿Ya vieron la nobleza, el amor de nuestro Señor? Aun y cuando no sepas, a mí me estarás glorificando cuando digas: ¿quiénes son estos que como palomas vuelan a sus nidos? Aun y cuando no sepas, me estarás glorificando. A tal grado, hoy se pregonan tantas tonterías que con mucho gusto voy a responder a unos 15, 20 mensajes que amablemente nos hicieron llegar gente del público. Y ellos nos dicen, sostienen inclusive, que todo lo que estos señores del cielo y sus carros se ven es de Satanás. Así lo dicen, es de Satanás. Bueno, órale pues, bien, es de Satanás. Ahora razonemos. ¿Recuerdan ustedes que ya estaba escrito cuando Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 10, verso 25? Dice: si al mismísimo Padre, le dice a sus apóstoles, lo han llamado Satán, ¿qué más pueden esperar todos ustedes? Y dense cuenta, queridos televidentes, cómo reflexionando daremos con la verdad. Toda la vida se nos ha dicho que Satán siempre se ha querido igualar a Dios. Entonces, si esto fuera real, lo que algunos grupos afirman, que si estos seres y estos objetos voladores son malos, porque son de Satanás, dicen ellos, entonces si Satanás siempre se ha querido igualar a Dios, quiere decir que el Señor también vendrá con sus santos y también vendrá con carros, pero estos objetos voladores serán de los buenos. Mas lo que sí sigue quedando muy en claro es que ambos, ya lo vimos, vienen de arriba. Reflexionemos esta cita. Yo les juro que de aquí en adelante, cuando vean el cielo despejado, verán a los ángeles de Dios que suben y bajan sobre los hombres. Porque en los últimos tiempos, dice el Señor, la tierra se verá llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Y los verán venir volando sobre los hombros de los hombres. Esto lo vemos en Isaías, capítulo 11, versículo 9 y versículo 14. Todo lo que aquí tan amablemente nos pasan de información, todo lo que la gente tan amablemente manda sus videos para que la gente conozca lo que está sucediendo en el cielo, esto nos afirma esta cita. La tierra se verá llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Y espérenme, y los verán venir volando sobre los hombros de todas las gentes. Vamos a un comercial, si nos permiten, por favor. Y en un instante regresamos. Tercermilenio.tv representa un esfuerzo por investigar una nueva realidad para la humanidad, la posibilidad de estar siendo visitados por seres venidos de otros planetas, un portal dimensional hacia una nueva realidad. El desarrollo de la tecnología

Llegábamos, nos sentábamos y durante media hora escuchábamos lo que se nos quería decir. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Allá llegábamos y dábamos también una parte de lo que ganábamos. Hoy creo que es el gran momento para que nos llenemos toda nuestra vida de lo que verdaderamente hoy en día está aconteciendo en nuestros cielos. Muy bien, vamos a pasar a nuestro segmento titulado Cultural. ¿Sabía usted que el libro de la vida de Adán y Eva, etiquetado por los grupos religiosos como un libro falso, afirma que después de haber sido formado Adán, no se le había impuesto un nombre, por lo que el Señor ordenó a los cuatro santos que le asisten que le buscaran un nombre al primer ser humano? Y fue entonces que Miguel vio la estrella de Oriente de nombre Ancolim y tomó la primera letra. Gabriel vio la estrella del sur de nombre Disis y tomó la primera letra. Rafael vio la estrella del norte de nombre Artos y tomó la primera letra. Y Uriel vio la estrella de Occidente de nombre Mensembrión y tomó la primera letra de ella. Es muy importante que nos demos cuenta que uniéndolas todas, el Señor pronunció Adán y dijo que ese sea su nombre, y así quedó para la eternidad, conformado por las cuatro primeras letras de los nombres de las principales estrellas ubicadas en los cuatro puntos cardinales del universo. Ahora, si ustedes me permiten, la sección que tanto nos pidieron, con mucho ánimo, vamos a nuestra sección que hemos denominado diccionario. No obstante que la semana pasada conocimos que la palabra encima y sobre no quieren decir lo mismo, hoy analizaremos los términos asunción y ascensión. La Biblia utiliza ambos. Muchos creemos que quiere decir lo mismo. Y no, ascensión o ascender quiere decir subir por esfuerzo propio, pero asunción o ascundir quiere decir subir por ayuda de otro. Así que asunción, y un término que para ustedes que ven este programa desde hace muchos años, abducción, quieren decir exactamente lo mismo, subir por ayuda de otro. Síganos, por favor, en www.ultimaadvertencia.com, en donde podrá descargar gratis. Este es un compromiso que hicimos con Tercer Milenio. El libro La Última Advertencia, un libro de 752 páginas, que en cualquier lugar le costaría arriba de 400 pesos. Para usted no. Para usted es gratis. ¿Y sabe por qué? Porque lo que de Dios procede es gratis. Todo lo que de Dios procede es gratis. Le ruego, por favor, descargue hoy mismo. No se llevará más que 30 minutos para bajarlo y empiece a disfrutar del mismo. Es un libro que gracias a la aportación del licenciado Jaime Maussan, todo el material científico, propiedad de Tercer Milenio, ha sido reproducido en este libro que les fascinará. Así como también el libro Las Profecías de la Biblia, para que ustedes se den cuenta que todo lo que estamos hablando desde hace miles de años ya estaba anticipado. Y otros también totalmente gratis que van a ser de su interés. Para ustedes, televidentes de tercermilenio.tv, visítenos también en Facebook como Joseph Ben Aharon y en Twitter como @JJValderrábano, en donde personalmente daré respuesta a cualquier duda, advirtiendo que haré caso omiso a todo tipo de ofensas. Recuerde que el próximo domingo, el mensaje secreto de la Biblia que tenemos para ustedes es: ¿sabían ustedes que Adán no fue el primer hombre creado, sino que fueron varios, y esto lo afirma la Biblia. Créame, se sorprenderá. Oh, un favor, no le cambie. Enseguida estará con nosotros el astrónomo Fernando Correa, que le tiene noticias importantísimas para usted. Amables televidentes, por hoy es todo. Y recuerde, aunque nos quedamos con mucho por reflexionar, dijo Jesús, cuando conozcan la verdad, esta los hará libres. Muchas gracias y hasta entonces.